Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Sábado, 28 de septiembre. Vi sentado en el trono celestial a un hombre a quien adora la multitud de los ángeles, que cantan a una sola voz: este es aquel cuyo poder permanece eternamente. Oremos. Acompaña, Señor, con celestial piedad, los anhelos y súplicas de tu pueblo, para que conozca lo que debe poner por obra y lleve a cabo con firmeza lo que ha conocido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiastés. Alégrate, joven, durante tu juventud. Disfruta de corazón tus años jóvenes. Sigue el camino que te indique el corazón y lo que deleita tus ojos. Pero no olvides que de todo ello Dios te pedirá cuentas. Aleja de tu corazón la tristeza y de tu cuerpo el sufrimiento. Pero recuerda que los placeres de la juventud son cosas que se acaban. Acuérdate de tu Creador en tus años jóvenes, antes de que vengan los días amargos y se te echen encima los años, en que dirás: no hallo gusto en nada. Antes de que se nuble la luz del sol, la luna y las estrellas, y retornen las nubes tras la lluvia, cuando tiemblen los guardias de la casa y se dobleguen los valientes, cuando las que muelen sean pocas y dejen de trabajar, y las que miran por las ventanas se queden ciegas, cuando las puertas de la calle se cierren y se apague el ruido del molino, cuando enmudezca el canto de las aves y cesen todas las canciones, cuando den miedo las alturas y los peligros del camino, cuando florezca el almendro y se arrastre la langosta y no dé gusto la alcaparra, porque el hombre se va a su eterna morada y circulan por la calle los dolientes, antes de que se rompa el cordón de plata, antes de que se quiebre la lámpara de oro, antes de que se haga añicos el cántaro junto a la fuente, antes de que se caiga la polea dentro del pozo, antes de que el polvo vuelva a la tierra, a lo que era, y el Espíritu vuelva a Dios, que es quien lo ha dado, todas las cosas, absolutamente todas, dice Coelet, son vana ilusión. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 89. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Tú, Señor, haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales que retornen. Mil años son para ti como un día que ya pasó, como una breve noche. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Nuestra vida es tan breve como un sueño, semejante a la hierba que despunta y florece en la mañana y por la tarde, se marchita y se seca. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Tú eres, Señor, nuestro refugio. Llénanos de tu amor por la mañana, y júbilo será la vida toda. Que el Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Aleluya, aleluya. Jesucristo, nuestro Salvador, ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como todos comentaban, admirados, los prodigios que Jesús hacía, este dijo a sus discípulos: presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendieron estas palabras, pues un velo les ocultaba su sentido y se las volvía incomprensibles. Y tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que da la respuesta a la humanidad acerca del sentido de su vida, muriendo y resucitando por nosotros. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que, como todos los sábados, recordemos a María Santísima. María, que desde su juventud, quizá desde su niñez, sin duda, ¿no?, tuvo el corazón abierto a la palabra y encontró ahí la luz que todos debemos encontrar. La palabra, como dice Papa Francisco, no es un ladrillo para pegarle a los demás, para condenar. Es una luz para iluminarnos y ayudar a los otros a que encuentren el amor de Dios. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El sentido de la vida no lo puede dar la vida misma. Me refiero a las cosas materiales, al pensamiento del mundo. En el mundo hay gente muy buena, quizá no tan religiosa, pero que piensa bien, pero se quedan cortos. El sentido de la vida lo da el Señor a través de su palabra, de Jesucristo su Hijo. Digo esto porque me encontré con un joven que, de veras, por gracia de Dios, no cometió suicidio. En su casa había problemas muy fuertes, su papá no era su papá. Recordemos que cuando la familia no está bien formada, no estoy criticando, pero cuando la familia falla en algo, los hijos pagan las consecuencias. Y este decía: ¿qué sentido tiene mi vida? Pues bien, lo mismo dice hoy la palabra de Dios en el libro del Eclesiastés, y se dirige al joven. Dice: alégrate, joven, durante tu juventud, disfruta tus años jóvenes. Dice después: sigue lo que te indique tu corazón y lo que deleitan tus ojos, pero no olvides que de todo Dios te pedirá cuentas. O sea, la vida, pienso especialmente la juventud, y algunos tenemos la juventud muy lejana, pues es un momento alegre, pero no es un momento de perdición. Hoy la juventud está deprimida. Dice que hay mucho joven deprimido. Se cansan de tanto estar pasando con el dedo los WhatsApp, los YouTube, los Facebook. La vida no es eso. La vida es el encuentro con los demás. Esto es importantísimo. Con la familia, en primer lugar, ¿no? Por eso acuérdate de tu Creador en tus años jóvenes, antes de que vengan los días amargos, y séte encima los años en que dirás: no hallo gusto a nada. La vejez también es una realidad que puede ser muy triste, por problemas psicológicos, problemas mentales, el anciano puede amargarse, pero no, el anciano debe vivir feliz, y más feliz, una vida más larga tendrá. Por eso es importante lo que dice Jesús hoy, ¿no? Se admiraban todos sus prodigios, pero él volvía a decir: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, pero ellos no entendían. Como me decía este joven, yo quisiera una vida de éxito. No existe una vida de éxito absoluta, nadie la tiene. Siempre hay una piedra en el camino, para cualquiera. Entonces lo importante es no perder la esperanza, seguir adelante y darla a los demás. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, sobre todo si tú que escuchas eres joven o no tan joven, pero pues siempre vale, te acuerdas del Señor en lo que haces. Me comentaba una joven: mire, fui a una fiesta, me gasté toda la plata del ahorro y solo regresé molesta, humillada, desconcertada. No pongas tu esperanza en estas pachangas del mundo, que son pachangas. Han perdido el sentido humano del encuentro y se convierten en vanidad. Segunda cosa, no solamente crees en un Cristo que te consuela, en un Cristo que te pone la lotería, crees en el Señor Jesús que está presente en la cruz, porque es allí donde Él te demuestra su amor. Tú pides un milagro, tal vez se te concede, tal vez no, pero a pesar de eso Dios te ama, porque se entregó por ti en la cruz. ¿Tienes presente esta gran verdad que ilumina tu vida? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos: oh Cristo, cuánta incomprensión en tus propios discípulos y en la gente que estaba contigo. Los milagros les gustaban, los signos los alegraban, pero cuando tú hablabas de la cruz, no entendían y no querían entender. Como dice, un velo les ocultaba su sentido. Gracias porque nosotros como cristianos sabemos que el sentido de la cruz no es solamente el sufrimiento por el sufrimiento, sino la entrega amorosa, el signo más grande del amor divino. Que podamos en los tiempos buenos y en los tiempos malos encontrar el sentido de nuestra vida en la cruz, donde tú nos has dado todo, oh Cristo que nos amas. Amén. Hoy tenemos en la contemplación la antífona del Salmo 89 que dice: tú eres, Señor, nuestro refugio. Y es un salmo muy serio. Nuestra vida es tan breve como un sueño, semejante a la hierba que despunta y florece en la mañana y por la tarde se marchita y se seca. Bueno, pero somos cristianos. Aunque la vida fuera breve, aunque alguien, ni quiera Dios, muriera como un niño o un joven, si está en el camino de la fe, no ha muerto, se ha transformado. Este es el motivo por el cual millones y millones se hicieron cristianos. Porque hay una respuesta para la brevedad de la vida, para el absurdo de alguien que muere en un accidente, que muera en una enfermedad, poniendo todos los medios y siempre muere. No, no es que Dios no está, es que Dios está allí y lleva más allá, inclusive desde la vida presente. Entremos en la contemplación, meditando esta frase tan tremenda, viendo que Jesús habla de su crucifixión y no le entienden. El primer incomprendido fue Jesús. Por esto decimos: tú eres, Señor, nuestro refugio. Hoy finalmente en la acción queremos, con la gracia de Dios, pedir mucho por la juventud. Esa juventud que le digo, hoy le dice la generación Z, ya no sé si están en la Z o van más allá, una generación que tiende a la depresión, porque ya manoseó mucho el smartphone, ya mucho mensaje, ya mucha vanidad, ya mucha cosa, ya mucha pornografía. Eso mata a la juventud del día y al mundo entero. Oremos por la juventud para que sea sabia, para que goce la vida en el buen sentido y nunca olvide los caminos de Dios. Y en segundo lugar, propongámonos nosotros, pues, no ser tan ciegos, ¿eh? Cristo a veces nos pide acompañarlo en la cruz. Si alguno quiere seguirme, tome su cruz cada día y venga conmigo. No hagamos del Señor un pastel dulcísimo que no existe. Hay de todo, hay el gozo, pero también se pide la entrega. amorosa y silenciosa en la vida de familia, en el trabajo. Nos ayuda en esto la intercesión de María Santísima, nuestra Madre, que estuvo con Jesús en las buenas y en las malas. Estuvo cuando la gente lo felicitaba por los milagros y no se apartó de él, estando al pie de la cruz. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.